Estamos recibiendo al doctor Eduardo Savio, médico infectólogo muy reconocido a nivel público, al quien solemos apelar en los medios para ayudarnos a entender temas vinculados a la salud, por supuesto estos últimos años particularmente con lo referido al COVID, y bueno, ahora estamos en épocas de gripes, de infecciones respiratorias, vacunas. Queremos un poco pasar en limpio a esta altura del año, cuando ya se asoma el invierno, con alguien que ha estudiado muchos años y tiene un bien ganado prestigio en torno a estos temas de la ciencia. Doctor Savio, buen día. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, queríamos empezar por actualizar su visión del tema COVID, luego del levantamiento, digamos, legal, de alguna manera, que hizo el gobierno de la emergencia sanitaria, y cuando ya hay datos que están manejando un aumento de casos. ¿En qué situación estamos de acuerdo a su visión, doctor Savio? Sí, acá lo que sucedió es que en determinado momento había una disminución del número de casos con una alta tasa de un alto porcentaje de la población vacunada, y eso motivó que se levantara la emergencia sanitaria. El hecho de el levantamiento, el cese de la emergencia sanitaria, no quiere ni quiso decir nunca que cesó COVID, porque no lo estaba. Entonces, con el tiempo, mucha gente lo tomó literalmente, dejó de usar tapabocas en espacios cerrados, en espacios abiertos con aglomeración, las pocas restricciones que había no existen más, y eso fue llevando al aumento del número de casos que estamos viendo. En el último mes, como todos sabemos, los reportes del Ministerio de Salud Pública ya no son diarios, sino que son semanales. Sí. Se emiten los días lunes, pero se vio en estas últimas tres semanas que cada vez los casos venían aumentando. Entonces, no aumentaba la gravedad, no aumentaba significativamente la mortalidad de ingreso a terapia intensiva, pero sí infecciones en aumento constante. La semana pasada, por ejemplo, el porcentaje de test positivos era de 10.8, cuando la anterior era de 7.3. Entonces, lo que estamos viviendo es un aumento real en el número de casos en el país, y que además se está dando mayoritariamente entre personas de 18 y 49 años. Sí. Y nuevamente se están viendo brotes en el entorno laboral y también en contextos familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto en parte? Bueno, en parte quizás se deba a un aumento en la circulación del sublinaje BA.2 de Omicron, que es más transmisible que todas las variantes previas que tuvimos, y que acá en Uruguay se encontró ya presente en el 35% de los casos que se estudiaron con secuenciación genómica, ¿verdad? Entonces quizás todo esto nos está llevando a lo que pasa a partir de mañana. La semana pasada el Ministerio anunció que se comienza a dar la cuarta dosis de refuerzo a todas las personas entre 18 y 49 años, prioritariamente con comorbilidades. ¿Y por qué? Bueno, porque es necesario, ya que la inmunidad adquirida por vacunas declina con el tiempo, evita sí la enfermedad, pero no evita completamente la transmisión de SARS-CoV-2, y entonces ahora tenemos por delante el desafío de completar la vacunación con cuarta dosis de 50 y más, comenzar con 18 o 49, e intentar que todos aquellos que están incompletamente inmunizados, como los que recibieron dos dosis y nada más, bueno, reciban por lo menos la tercera, puesto que el que no se vacunó antes tampoco lo va a hacer ahora. O sea, ¿se recomienda la cuarta dosis para todas las personas, aunque no tengan comorbilidades, para las personas mayores de 60 y pico? Digamos, de 50, de 70 años para arriba, se recomienda a todos. De 50 a 69 se recomendó a todos, principalmente con comorbilidades. Pero como no siempre es fácil identificar quién tiene o no comorbilidades, lo que se le pide a la persona es, digamos, fue como una frase, bueno, seamos responsables, si usted no tiene comorbilidades, no debería por qué hacerlo. Pero la invitación a vacunarse es a todos. Y ese todos ya es de 18 años en adelante, a partir de mañana. El resto ya sé, tiempo que se está trabajando. ¿A qué distancia de la tercera dosis, perdón, doctor, se conviene la cuarta? Ahora es a los 3 meses. Bien. Ese tiempo ya se redujo, ¿verdad? Ajá. A los 3 meses. Y por otra parte, ahora que estamos en plena circulación de virus influenza, recordar que una vacuna anti-COVID-19 puede darse el mismo día que la vacuna de influenza. Y que si alguien recibió anti-COVID hace ciertos días, la de la gripe puede estar separada 7 días de esa dosis, ¿verdad? O sea que margen para vacunarse hay. Y es muy importante vacunarse porque estos sublinajes Omicron siguen apareciendo, ¿verdad? Sí. Y es lo que está explicando el aumento de casos en el mundo. Hoy se pone mucho énfasis en el sublinaje BA.4 y BA.5, que son surgidos en Sudáfrica en enero, que explicaron el aumento de casos que registra esa área geográfica, que ya se introdujo en Europa, que ya es dominante en Portugal, por ejemplo, que tenía una campaña de manejo muy bueno y buena tasa de vacunación. Y por lo tanto, cada una de estas variantes que están apareciendo son un poco más transmisibles que la anterior. Entonces, hay que intentar tener un blindaje mayor en la medida que se pueda. Ajá. Crecen los casos, pero no hay un aumento, digamos, más o menos similar en la proporción de lo que vimos en los meses anteriores en cuanto a casos que requieran internación y fallecimientos. No, en ese aspecto, que es lo que se mira, no es allí donde está, digamos, notoriamente creciendo. Lo que sí crece es la base de la pirámide. Crecen los infectados y muchos de ellos con formas leves que no requieren hospitalización. Pero no tenemos que descansarnos en eso. ¿Por qué? Porque muchas personas que han hecho formas realmente leves, tiempo después desarrollan lo que ya conocemos y que es una nueva enfermedad, que es el COVID largo, con síntomas que son muy invalidantes para algunos. Trastornos del olfato, del gusto, dificultad respiratoria, dolor torácico, bueno, una cantidad de cosas que hoy están muy presentes en todos nosotros y que a veces requieren un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Neumólogo, fisiatra, otros especialistas para abordar a ese paciente de una forma más integral, pues son muchas las cosas que le pueden pasar. Entonces, ya no es pensar, no quisiera tener COVID, es además pensar, no quisiera tener COVID y quedarme después con un síndrome post-COVID que es realmente relevante, ¿no? Ese síndrome se da mayoritariamente, no sé en cuánto porcentaje, en quienes no se han vacunado. No, se da en cualquier persona que cursó la enfermedad, que cursó el COVID, que luego se recupera y que cerca en el tiempo comienza a desarrollar síntomas persistentes vinculables al COVID, que ya no, al parecer, ya no es en ese momento por el propio virus, sino que en parte es por la respuesta del huésped al estímulo inflamatorio que produjo ese virus semanas atrás. La vacuna ayuda entonces, aún en esa situación, a atenuar el desarrollo de estos síntomas o de estas situaciones que usted describía. La vacuna básicamente lo que va a hacer es que la persona que infecte o que no tenga síntomas o que sean mínimos y posiblemente podría contribuir a que no se desarrollara en ella el síndrome post-COVID, ¿verdad? Pero se ha visto también en vacunados. Por eso es que la idea es mejor no adquirir el COVID y recordar que las vacunas por sí solas no hacen nada, ayudan muchísimo. Son la herramienta más importante con la que contamos y deberíamos frenar esto en el mundo. Pero si no se acompañan de otras medidas que hoy en parte la sociedad abandonó, como el uso de tapabocas en lugares cerrados, en los ómnibus, ni que hablar, y todo lo que nos está haciendo, esto no se detiene, sigue aumentando, porque la vacuna tiene sus limitaciones. En estos tiempos de muchas infecciones respiratorias, hay mucha gente engripada en estos días, con tos, bueno, mucha cosa. No se está hisopando tampoco en todos los casos, ¿no? Que uno entiende lógico, no. Pero eso permite realmente saber si fue COVID lo que uno tuvo o no. No siempre, porque justamente ya fue en el mes de febrero que se acotó un poco el espectro de personas a ser testadas, ¿verdad? Entonces, y habiendo muchas formas leves, de repente tampoco motivan la consulta. Claro, claro. Lo que importa es el concepto que nosotros estamos viendo ciertos números, pero la realidad siempre es mayor de lo que vemos. ¿Por qué? Porque alguien tiene síntomas respiratorios, pues no se ha estudiado. Entonces, es SARS-CoV-2, es gripe, bueno, si no se diagnostica, no podemos saber. Y si no sabemos, si no se confirmó o no se descartó, eso no queda registrado. Por lo tanto, la realidad en la que estamos parados es la de números que estamos viendo, crecientes, pero siempre más de lo que estamos leyendo. Bien. Pregunta una oyente, Silvia de Barros Blancos, ¿qué opina el doctor de que Pfizer haya reconocido y enviado un mensaje a sus accionistas de que no puede garantizar la eficacia de la vacuna ni dar garantías sobre efectos secundarios y que seguramente no se le otorgarían los permisos definitivos? ¿Se tiene que seguir aplicando esta vacuna hasta a los niños y en forma prácticamente obligatoria para acceder en distintos lados y que además es la única y no hay opción? No sé de dónde es la fuente que cita esta persona, pero la vacuna de Pfizer sí tuvo ya la aprobación definitiva hace muchísimos meses por la FDA. Se le retiró el rótulo de admitida por vía de excepción y quedó claramente liberada hace ya muchos meses, ¿verdad? Claro. Los efectos colaterales son conocidos, se monitorizan en todo el mundo y acá también, y lo que hace a seguridad y eficacia también está ampliamente demostrado. Por lo tanto, la vacuna de Pfizer, al igual que otras de la plataforma de ARN, son recomendables, son útiles y son las que más eficacia están dando. Bien. Hay otro oyente, Edgardo, de Brazo Oriental, pregunta por qué aquí no dan la vacuna contra la neumonía como en Argentina o Chile, que nada tiene que ver con la de la gripe, y agradece, Edgardo. Sí, en Uruguay hace muchísimos ¿será, años, ¿no? Está incorporada la vacuna antineumocóxica. Okay. Está incorporada más claramente a ciertos grupos, en algunos niños, en toda persona de 65 o más años también, y luego a los que tienen patología respiratoria de fondo, EPOC, asma, o todo lo que usted puede imaginar. Pero por otra parte, tan es así que mientras dura la campaña anual de vacunación antigripal, como la que estamos teniendo ahora, en ese momento también se puede dar la vacuna antineumocóxica sin ningún costo para el paciente. O sea, la vacunación de neumo es algo muy arraigada en Uruguay, si bien no todos la tienen presente, y casualmente en estos momentos de campaña antigripal es donde se puede dar el mismo día a quien corresponda la antineumo. Hay dos vacunas distintas antineumo, se usan separadas o se usan secuencialmente, pero hay una buena experiencia en eso. Claro. ¿Eso lo tiene que pedir el paciente o hay una indicación? ¿Cómo se hace? Lo ideal es que el médico del paciente, claro, le diga, bueno, mire, usted debe vacunarse contra el neumococo, bueno, porque tiene más de 65 años o porque tiene tal y tal cosa. Y entonces ahí no necesariamente tiene que haber una indicación. Cuando va al vacunatorio a darse la influenza, solicita ser vacunado contra neumococo, insisto, si es que corresponde, porque hay gente que ya está vacunada, no requiere un refuerzo, claro, porque hay que considerar caso a caso. Exactamente. Víctor hace una pregunta interesante, dice, los que tienen las tres dosis mayores de 60 años, que ya han tenido COVID, ¿es conveniente vacunarse con la cuarta dosis, aún habiendo tenido ya COVID? Sí, esas personas tienen una inmunidad transitoria adquirida por el contacto directo con el virus y, digamos, por las vacunas. De todas maneras, como yo le decía hoy, en la medida que con el tiempo la inmunidad va declinando, esa persona sí debería vacunarse con teniendo más de 60 años, como este señor menciona, ¿verdad? Claro. Y lo importante es recordar que cuando uno se va a agendar, los datos están como cargados. Si usted tuvo COVID hace 2 meses, claro, no le van a admitir el registro. Tiene que dejar pasar 3 meses desde el episodio de COVID o 3 meses desde la última dosis de vacuna anti-COVID. Bien, doctor Sabio, sobre el tema gripe, vacuna de la gripe, ¿qué características le parece importante mencionar? ¿A quién se le recomienda que se vacune? Sí, este año la circulación del virus de influenza comenzó antes de lo esperado. Comenzó ya en marzo, un fenómeno que se vio también en Argentina y Chile, claramente. Y ahora hay mucha influenza. Todos los años la vacuna contiene, digamos, 3 cepas virales, o 4, dependiendo cuál de las dos uno se va a dar, que varían año a año porque la circulación de influenza varía todos los años. Esta vacuna tiene una eficacia como el 60% y declina ya al noveno mes. Pero ahí no pasa nada porque cuando usted se vacunó, a los 3 meses ya dejó de circular influenza. La vacuna es muy necesaria en los niños hasta 6 años, en todos los adultos mayores, pero después, en todas las demás personas, es deseable también que se vacunen. ¿Por qué? Primero, porque la gripe también tiene sus complicaciones y puede terminar en neumonía. Y en segundo lugar, porque las personas ni viven ni trabajan solas, están rodeadas por un entorno familiar, laboral, social. Entonces, si esa persona está vacunada y no enferma, no le va a transmitir justamente a su entorno familiar, laboral o social la gripe, ¿verdad? Y a su vez, cuanto más vacunados contra gripe logremos tener, menos síntomas respiratorios vamos a ir viendo día a día y menos confusión entre qué es gripe y qué es SARS-CoV-2 nos puede pasar a todos. Ajá. Es recomendable también en esta época todo el tema tapabocas que se ha hablado, bueno, que ahora se liberó, por ejemplo, los ómnibus, ámbitos cerrados, y que ahora cuando empiezan los fríos más cerrados son porque la gente tiene claro ese reflejo de no ventilar cuando hace frío, ¿no? Por este lado, fuera de lo del COVID, ¿también es recomendable mantener el uso del tapabocas en esos casos? Sí, absolutamente, porque además uno con todo esto de COVID en estos 2 años y pico aprendió muchísimo, ¿verdad? Sí. Y al principio, cuando todo era COVID y se usaba tapabocas realmente, todos veíamos que mucha menos neumonía, no veíamos gripe, no veíamos prácticamente nada uh-huh. que no fuese COVID. Entonces, el tapabocas, que es algo que jamás estuvo incorporado en nuestros medios, sí, yo creo que, digamos, es recomendable, ni que hablar, no solo por la prevención del SARS-CoV-2, que está todos los días presente en nuestro país, sino por la prevención de influenza y de otros virus respiratorios transmisibles. Ajá. Porque en última instancia, tanto no cuesta y evita enfermedades, ¿verdad? Porque a veces hay también, usted sabrá un poco a nivel popular, así esa idea, bueno, pero tenemos que estar en contacto con bichos para agarrar defensas. Entonces, si andamos con tapabocas, perdemos esa capacidad de enriquecer nuestras defensas, dicho de alguna manera, así, sí, sin conocimiento, ¿no? Claro, es una visión, pero en realidad, si usted se quiere exponer a patógenos para supuestamente aumentar sus defensas, recuerde que le puede ir muy mal, claro, y puede terminar hospitalizado y puede terminar requiriendo suplemento de oxígeno. Entonces, no hay necesidad de exponerse sin razones a patógenos. Yo no digo guardarse en una cápsula, claro, digo simplemente, si estoy rodeado de un montón de personas en un ómnibus, me pongo el tapabocas hasta que baje y ya está. No es tan difícil, claro, tampoco hay que elaborar tanto la cosa, ¿verdad? O sea, yo creo que la gente tiene que, bueno, no solamente vacunarse, sino hacer uso de las medidas de prevención no farmacológica que todos conocemos y que ahora se abandonaron, porque les puede servir de mucho para paliar momentos difíciles como estos, y porque aún no sabemos cuánto va a seguir creciendo. Acuérdese lo que le mencionaba, hoy vamos a ver el reporte de esta semana, cuántos más son. Ajá. Están circulando variantes que no son las anteriores, que dan menos gravedad, pero sí que dan más transmisibilidad. O sea que lo que tenemos hoy se transmite más de lo que había hace 3 meses, por decirle algo. Claro. Bueno, alguna pregunta más de los oyentes. Dice Juan del Sauce, ¿por qué mientras se cuestiona en el mundo este método, se insiste con esto aún? Y manda saludos. No sé por dónde viene, cuestiona, sí. ¿Qué es lo que se cuestiona? No entiendo. Bueno, sí, no, la verdad que no podemos contestar eso. No sé cuál es el punto de cuestionamiento. ¿Qué es lo que se cuestiona? Exacto. Bueno, Héctor del Buceo dice, el plan de, no tiene nada que ver con el COVID, el plan de vacunación cambió para la antitetánica en personas mayores. ¿Puede explicarlo? Sí, la antitetánica históricamente siempre estuvo presente en el país, incluida, y se hacía cada 5 años un refuerzo, ¿verdad? Cualquiera fuera la edad. Con el tiempo se vio que los que estaban múltiples veces, como todos, vacunados con la antitetánica, en realidad estaban desarrollando una inmunidad muy duradera. Claro. Por lo tanto, ahora se vacuna como siempre, pero después las últimas dosis se dan a los 45 años y a los 65 años. Muy bien, muy bien. Así que después de los 65 no es necesario. No, y fíjese, justamente la antitetánica siempre fue, digamos, obligatoria, sí, en el sentido de que se pide para el carnet de salud, para todo eso, ¿no? Sí. Y entonces, tantos años en el Uruguay de vacunación completa de la población con antitetánica llevó luego a la demostración, para ese caso específico de esa enfermedad, que la inmunidad generada era realmente sólida y persistente. Por eso que se cambió a 45 años y 65 años como última dosis. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, yo no sé si hay algo que nosotros no le hayamos preguntado que a usted le parezca importante decir a la audiencia. No, simplemente estar atento, ¿verdad? Uh-huh. Porque además, digamos, los infectólogos, bueno, seguimos estos números todos los días y estamos muy empapados, pero la población general no, porque no tienen motivo. Uh-huh. Y ahora es más difícil llegar a eso, porque es un comunicado semanal del ministerio que de repente uno lo puede buscar en la página del ministerio, cosa que no todo el mundo hace, como claro, resulta lógico. Pero por lo tanto tratar de estar informados. Y ahí es muy importante el rol de los medios de prensa, porque hay varios medios de prensa que por lo menos semanalmente, cuando ellos leen el informe del ministerio, lo comunican en su periódico, en su radio, en lo que sea. Y ahí es que la gente se da cuenta que esto sigue andando y existiendo. Entonces, sin información vamos a estar muy mal. Por lo tanto, tratar de informarse y de leer bien y de escuchar. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor Sabio. Bueno, un gusto y gracias por la invitación a conversar esta mañana. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.